Hola Patricio, muy buen día. Sí, pues bueno, hoy vamos a hablar sobre la reforma tributaria que va a ser uno de los grandes debates de carácter político-legislativo de la semana. Ya lo viene siendo, pero en estos días vamos a ver cómo decanta la situación en el Parlamento. En primer lugar, Marco, ha habido una evolución en el debate, críticas así que están más en el ámbito, si se quiere, de lo político que de lo técnico, en el sentido de que la oposición no está convencida, de que los supuestos beneficios no se han evidenciado. Quería partir preguntándote en la periferia, para entrar luego a algunos detalles técnicos que son relevantes, ¿cuál es tu opinión sobre los sentidos comunes que se instalan al hablar de una reforma tributaria y qué es lo que entiende la gente de para qué sirve una reforma tributaria cuando hablamos de reforma tributaria? Claro, es fundamental entender que un sistema tributario que tiene que ver con principalmente con la recaudación de impuestos por parte del Estado a todos los ciudadanos y ciudadanas a través de personas naturales o personas jurídicas, tiene que ver con una especie de arreglo común, de contrato social, donde nos ponemos de acuerdo para financiar ciertos elementos que nos parecen fundamentales para que las personas puedan ejercer sus derechos ciudadanos, ciudadanas, y puedan vivir dentro de un territorio compartido. Y es por eso que cuando uno ve los sentidos comunes de esta discusión, aparecen dos grandes temas que sin duda están cruzando las defensas que se hacen de los distintos argumentos de la discusión tributaria. En primer lugar, ¿qué se entiende por el concepto de Estado? ¿No? Cuando decimos que hay una corriente muy importante en esta discusión que entiende que ojalá el Estado recaudara la menor cantidad de impuestos posible, ¿no? Vale decir que el Estado no molestara a los privados bajo la concepción de que el impuesto es casi un robo, en tanto los agentes privados, principalmente los grandes grupos económicos, por sí mismos, a través de su esfuerzo, son los que generan la riqueza, y no tiene sentido que el Estado le quite, le robe parte de esa riqueza a través de impuestos. Pasando de largo totalmente de que sin buenos puertos, sin buenas carreteras, sin las fuerzas de orden y armadas, que en general estos grupos económicos usan mucho más que el resto, sin una infraestructura general, su riqueza no podría multiplicarse como se multiplica recurrentemente. Esa es una línea argumental que recorre la discusión. Algunas personas creemos que el Estado debe ser lo suficientemente grande para asegurar a todas las personas ciertos derechos básicos de calidad, gratuitos y públicos, lo cual no quiere decir que esto venga de la mano de burocracia, etcétera. Y otras personas creen que debe ser lo más pequeño posible por construcción. El segundo elemento es que hay una línea argumentativa que indica que ojalá a las personas más ricas de Chile tengan la menor cantidad de interferencias posibles, y ellos llaman interferencia a cualquier elemento que aumente sus costos, vale decir, salario mínimo, alguna ley laboral que proteja a los trabajadores, o impuestos a las utilidades de la empresa, o un arreglo tributario que impida eludir impuestos. Y por tanto, uno de los argumentos que estaba sobre la mesa es que hay que generar algunos cambios en relación a la reforma tributaria pasada, porque esa reforma tributaria pasada entorpecía o estaba entorpeciendo los procesos de acumulación de los más ricos. Marco, hay otra cosa que a mí me llama mucho la atención en este debate que quería pedirte que la comentaras, porque se habla de la reforma y se habla de lo que se recaude o lo que se deje de recaudar en una autorreferencia absoluta, es decir, desvinculándolo absolutamente de algo que es básico, ¿no? Que es para qué se recauda, ¿no? Y ni siquiera voy a hablar en términos de redistribución por el momento, solamente estoy hablando en términos de gastos, ¿no? Yo deduzco que el país define que estas son sus necesidades y en función de eso elabora un sistema de recaudación que es un sistema tributario, ¿no? Pero aquí, bueno, tú leíste los diarios el fin de semana, los leímos, los seguimos leyendo hoy día. El para qué se recauda no aparece en ninguna parte, ¿no? ¿Qué comentario te mereces? Claramente, aquí no hay una discusión de las necesidades que tienen chilenos y chilenos, las personas que viven en Chile, para poder enfrentar una calidad de vida mejor que la que existe actualmente. Sí, y Marco, disculpa, no, estamos hablando de algo muy elemental, ¿no? O sea, es como una de las dos o tres primeras preguntas a la hora de hablar de una reforma tributaria. O debería ser. Absolutamente, porque aquí la discusión ha estado entrampada en cuáles son los mecanismos más adecuados para que las inversiones crezcan, para que el crecimiento se recupere, para que en teoría supuestamente se genere más empleo, y para que las grandes fortunas no tengan tantos impedimentos para acumular, ¿no? Se dice con otras palabras, pero ese es el fondo del asunto. Aquí estamos hablando de quién define, tú decías muy bien en lo que estabas comentando, un país define, ¿cierto? Define lo que quiere recaudar y para qué quiere recaudar. Hace muchas décadas que Chile no define nada, ¿no? No define como ciudadanía, como personas democráticamente que están en una discusión. Aquí son los grupos económicos, a través de sus representantes, quienes terminan definiendo qué impuestos tienen, para qué se recauda, cómo se recauda. Entonces, una discusión tan elemental como definir como país cuál es el nivel de educación y los estándares de educación pública que queremos tener a todos los niveles, ¿no? Esta discusión de los niños primero, hacer competir a los adultos mayores con los preescolares, hacer competir a los universitarios o a los que estudian carreras técnicas con quienes postulan una vivienda, eso no tiene sentido. Un país serio traza un proyecto de mediano plazo, ve todas sus prioridades y las va alcanzando con un sistema tributario que justamente apunta a esa línea y se va generando un trazado que va siendo coherente con lo que yo quiero encontrar. Esa discusión está absolutamente fuera en estos momentos y la discusión es cómo le hacemos la vida más fácil a los grupos económicos, a los más ricos. Eso obviamente se esconde, la discusión se coloca a las empresas pequeñas ahí a la pelea, cuando en general son los grupos económicos los que siempre terminan hablando de las empresas pequeñas para que no existan cambios en Chile. Sí, estamos conversando a esta hora de la mañana con Marco Kremerman, economista de la Fundación Sol. Según los cálculos que andan circulando, serían aproximadamente 800 millones de dólares anuales los que dejaría de percibir el Estado como consecuencia de esta integración del sistema tributario. Integración del sistema tributario, Marco, que, bueno, ya lo hemos aprendido, entre otros, gracias a ustedes, que tiene una formalidad técnica, pero que siempre incluye una dimensión ideológica, donde además algunos ganan y algunos pierden. Volvamos a eso que está en el principio, ¿no? ¿Para quién? O el día en que se apruebe eventualmente esa reforma tributaria tal cual ha sido formulada, ¿dónde debería haber fiesta, ¿no? En esta larga y angosta faja de tierra. Así es, solo 30 segundos para poner el contexto. En 1984 el sistema tributario chileno se hace integrado, vale decir, los impuestos que pagan las empresas por las utilidades que generan le sirven como crédito a los accionistas, a los dueños de esas empresas cuando ellos pagan impuestos como personas. Como que un gran supermercado, si paga 1.000 millones de dólares por utilidad y después el dueño de ese supermercado tiene que pagar como persona 1.200 millones de dólares, solo va a pagar la diferencia, 200, siendo que la empresa necesitaba de toda una infraestructura que el Estado entrega a través del gasto público y que se beneficia de aquello. Lo que se hizo en el gobierno anterior es que se desintegró parcialmente, ¿no? Un tercio de ese 100% y por tanto el crédito era un 65% y no un 100%. Y lo que quiere hacer este gobierno es volver a integrarlo completamente bajo los argumentos de siempre, de que eso va a incentivar la inversión, el ahorro, el crecimiento y la generación de empleo, cosa que académicamente no está demostrada, ¿no? Uno de los principales investigadores en esto, que es Robin Bodway, demuestra que en economías abiertas y pequeñas como Chile, el hecho de que se integre un sistema tributario no genera más inversión, no necesariamente genera más empleo, y aquí los que celebran fundamentalmente son los más ricos, son los grandes grupos económicos, porque efectivamente ellos se ven beneficiados y eso significa casi 1.000 millones de dólares menos de recaudación para el sistema tributario chileno, que hoy día no está claro cuál va a ser la forma de compensar esa menor recaudación. Por tanto, podemos sacar dos conclusiones de esta reforma tributaria en términos generales. Primero, puede disminuir aún la menguada recaudación tributaria que tiene Chile. Chile es uno de los países de América Latina, no solo de la OCDE, sino de América Latina, que está en la medianía hacia abajo de los que menos recaudan, siendo que es el país que tiene el PIB per cápita más grande. Y en segundo lugar, lo que vamos a hacer es que un sistema que en general ha sido regresivo, esto quiere decir que las personas que tienen menos recursos en términos proporcionales son los que más pagan impuestos, IVA, por ejemplo, y se había hecho levemente o había aumentado algunos grados de progresividad con la reforma tributaria del gobierno anterior, ahora nuevamente seguimos avanzando hacia lo regresivo. Y nuevamente lo regresivo realiza a partir de una promesa, ¿cierto?, de escatología, de que van a venir tiempos mejores en la medida que generar más beneficios para los más ricos se traduce en más crecimiento, más empleo y más inversión, y eso lamentablemente no está comprobado. Ahora, Marco, un país que tiene un sistema tributario regresivo, un país al que no le importa la desigualdad, porque de otro modo no me lo explico, ¿no? Absolutamente, y es por eso que Chile está dentro de los 20 países más desiguales del mundo, y el único país de esos 20 que tiene un PIB per cápita mayor a 15 mil dólares, ¿no? A ver, es muy raro, la mayoría. Sí. Expliquemos algo para estos efectos, ¿no? ¿Cómo son los países igualitarios, ¿no? Siempre existe como la idea, aquí Fernando está sintiendo porque ya se lo debe figurar en la cabeza, los países nórdicos, ¿no? Que son países igualitarios. O hablemos de algún país que tú quieras poner de ejemplo, de cómo son de desiguales antes de la aplicación del sistema tributario y cuánto disminuyen la desigualdad después de la aplicación del sistema tributario, y comparemos ese caso con el de Chile. Así es, bueno, hay dos tipos de maneras de entender la igualdad. Primero, la distribución de los ingresos, uh-huh. que para nosotros es la fundamental, que esa se da en el espacio de la producción, en el espacio del trabajo. ¿Vale? Es decir, cuánto se lleva el capital, cuánto se lleva el trabajo. Y en general, en un mundo capitalista, casi la mayoría de los países del mundo son muy desiguales en el mundo de la producción, porque es algo que se da por construcción. Ya, o sea para efectos marco de lo que estamos conversando, la discusión sobre los derechos laborales, sobre los sueldos, sobre la capacidad de organización del mundo sindical, está directamente vinculado con esto otro. Exactamente. Uh-huh. Un país donde los salarios son tan bajos, recordemos que según la última encuesta que hacen, la mitad de los trabajadores está recibiendo menos de 350 mil pesos líquidos, algo que mucha gente no cree, y es la propia encuesta de caracterización socioeconómica la que entrega ese dato. Indica que sin duda con derechos laborales mínimos, el derecho a huelga totalmente desnaturalizado, es que tenemos una situación donde la distribución en Chile no funciona, ¿no? Y tenemos niveles de desigualdad que son gigantescos, entre los 20 más altos del mundo. ¿Pero qué hacen algunos países? Algunos países dicen, asumen el costo, que en un sistema capitalista existen desigualdades per se entre capital y trabajo. Algunos países, a través de un contrato social, un pacto social, tratan de corregir esto a través de los impuestos, recaudando de manera progresiva, vale decir que los más ricos sean los que paguen más impuestos en términos relativos, ¿no? Y se tributan las ganancias de capital, las utilidades de las empresas, las rentas más altas, etcétera. Eso significa que en muchos países nórdicos y en otros no tan lejos de nosotros, la desigualdad disminuye entre un 50 y hasta un 100%. Hay países que pueden tener un coeficiente de Gini muy elevado, muy parecido al chileno, pero después de aplicar los impuestos y después de aplicar el gasto público, uh-huh. que redistribuye, que ya no es distribución, sino que es redistribución, porque sí. Yo ya asumí una desigualdad en el espacio de producción, pero redistribuyo a través de impuestos y gastos, y esta desigualdad baja a la mitad. ¿Por qué? Porque se entrega educación, salud, previsión pública, gratuita, de calidad. Y hay una serie de elementos que permiten que las personas con lo que ganan sea mucho más viable llegar a fin de mes que en un país como el nuestro, que tiene un Estado tan pequeño y que recauda de manera tan regresiva, de que el mismo salario que se paga en otros países alcanza para mucho menos, porque hay que costear salud, educación, hay que costear la vivienda de otra manera, las pensiones son tan bajas al estar privatizadas que hay que seguir trabajando, que hay que endeudarse, entre otros elementos. Sí, Marco, para finalizar esta conversación, la palabra que más se usa es la necesidad de viabilizar esta reforma tributaria para facilitar el crecimiento, que en principio es un objetivo que podría importarle a la gran mayoría de la población, ¿no? Es el eje de la discusión. Pero bueno, por las mismas razones que tú dabas recién, no podemos hablar de un solo Chile. Aquí conviven varios Chiles con realidades muy disímiles entre sí. Y hace muchos años recuerdo que nos hacíamos una pregunta que la Fundación Sol ha seguido haciéndosela, ¿no? Y que es la que voy a volver a hacer esta mañana, una vieja pregunta. ¿Quién crece cuando Chile crece? Ya que el crecimiento económico es la principal motivación de esta reforma. Así es, lo que termina sucediendo es que este tipo de reformas, tanto la tributaria como la de pensiones, pasa lo mismo, son reformas que en la literatura se conocen como pro-rico, que favorecen a los más ricos con este afán de que esto va a estimular la economía. Sin embargo, a la hora de ver los resultados en tendencias de largo plazo, una vez que estas reformas se implementan, en general, los que terminan quedándose con gran parte de ese crecimiento, justamente son las mismas personas quienes impulsaron esta reforma, los más ricos del país. Algo que no es solo potestad de Chile, sino que, por ejemplo, en un país que tanto tratan de imitar nuestra elite como Estados Unidos, está pasando lo mismo. En los últimos 40 años, más del 90% del crecimiento ha ido al 10% más rico, y cerca del 70% del crecimiento ha ido al 1% más rico. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos argumentos que justamente condicionan o chantajean a la población y a los propios políticos cuando se dice, si usted no aprueba esto, el país no se dinamiza. Y por eso hay que seguir con mucho cuidado a la prensa, porque ya algunas personas que defienden este modelo, tanto a nivel de centros de estudios públicos, los mismos empresarios, están diciendo, no es tan grave si esta reforma no prospera. Si seguimos con el sistema que tenemos, no es tan grave, no hay que dramatizar. ¿Por qué? Porque ya Chile es un paraíso. Es un paraíso para la acumulación de los grandes grupos. Entonces, aquí se está dando una pelea de seguir por más, ¿no? Una tajada más para quienes se llevan todo. Y recordemos que el 1% más rico en Chile, según el Banco Mundial, concentra el 33% de los ingresos. De los países que tienen datos administrativos, Chile está entre los más altos en concentración a nivel mundial. Entonces, ¿hasta dónde quieren estirar el elástico? ¿No? Si quieren llevarse el país para la casa completo, es mejor que lo digan directamente y que el resto de la población, que lamentablemente tiene que vender su fuerza de trabajo para llegar a fin de mes, solo tiene que asentir, seguir endeudándose y trabajar hasta los 75 años, que es lo que nos están indicando con la reforma previsional. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona esta semana el debate respecto a la reforma tributaria. Lo que está ocurriendo es que el gobierno no tiene los votos ni siquiera para aprobar la idea de legislar. Se le avecina un escenario muy adverso en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Depende de manera muy significativa de que algún parlamentario de la oposición, en especial de la Democracia Cristiana, se abra la idea de negociar, pero antes de las formalidades hay que analizar para qué son los sistemas tributarios, para qué son las reformas tributarias y quién gana y quién pierde cuando este tipo de